Yorinda y Joringel. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por DreamVoz. Yorinda y Joringel, por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudin. Hubo una vez un viejo castillo en medio de un grande y denso bosque, y en él solo vivía un viejo hombre que era un brujo. Durante el día, él se convertía en un gato o en un búho gritón, pero al anochecer, tomaba de nuevo su forma humana. Él atraía hacia sí bestias y pájaros, para luego matarlos y hervirlos o asarlos. Si alguien se acercaba a 100 pasos del castillo, se quedaba paralizado donde estaba y no podía moverse hasta que él le permitiera moverse. Pero en cualquier momento que una inocente doncella pasaba dicho círculo, la transformaba en un pájaro, y la metía en una jaula y la llevaba a un salón del castillo. Ahí tenía cerca de 7000 jaulas de exóticos pájaros. Ahora bien, había una vez una doncella llamada Yorinda, que era más hermosa que las demás muchachas. Ella tenía un joven pretendiente llamado Joringel, con quien se había comprometido en matrimonio. Ellos estaban en los días previos a los esponsales y su mayor ilusión era estar juntos. Un día, con el fin de poder conversar en quietud, salieron a caminar por el bosque. «Ten cuidado», dijo Joringel. «Recuerda que no debes de llegar muy cerca del castillo». Era un bello atardecer. El sol brillaba entre los árboles contrastando con la espesura del bosque, y las palomas daban sus melancólicos cantos sobre las jóvenes ramas de los árboles de abedul. De pronto, y sin saber por qué, Yorinda empezó a llorar y se sentó a la luz del atardecer muy triste. Y Joringel también se puso triste, y se sentían tan mal como si estuvieran a punto de morir o presintiendo algo extraño. Entonces miraron alrededor y se dieron cuenta de que se habían perdido, pues no sabían por cuál camino emprender el regreso a casa. El sol estaba aún terminando de ponerse. Joringel miró entre los arbustos y vio las viejas paredes del castillo al alcance de sus manos. Se horrorizó y se llenó de un temor de muerte. Yorinda estaba cantando. «Mi pequeño pajarito con lacito rojo canta triste, triste, triste. Canta que pronto la gaviota morirá. Canta triste, triste, cu, cu, cu». Joringel miró a Yorinda. Ya se había convertido en ruiseñor y cantaba «cu, cu, cu». Un bullicioso búho con ojos saltones voló 3 veces sobre ella y 3 veces gritó «pup, pup, pup». Joringel no se podía mover. Estaba tieso como una piedra y no podía ni llorar ni hablar ni mover manos o pies. El sol ya se había puesto. El búho voló entre los arbustos e inmediatamente se posó en el suelo y tomó la forma humana de un viejo hombre pálido y jorobado, con grandes ojos rojos y nariz tan puntiaguda que le llegaba hasta la barbilla. Él murmuró algo para sí mismo, cogió al ruiseñor y se lo llevó en sus manos. Joringel no pudo decir nada, ni moverse de su sitio. El ruiseñor ya no estaba. Al rato el hombre volvió y dijo con una voz profunda: «Te saludo, Zachiel. Si la luna brilla en la jaula, Zachiel, suéltalo de una vez». Entonces Joringel quedó libre. Él se arrodilló ante el hombre y le rogó que le devolviera a Yorinda, pero le contestó que nunca la volvería a tener de nuevo y se retiró. Él gritó, lloró, se lamentó, pero todo en vano. «¡Ay, qué irá a ser de mí!», se dijo. Joringel se fue de allí, hasta que llegó a una desconocida villa donde se quedó cuidando ovejas por largo tiempo. A menudo rondaba alrededor del castillo, pero sin acercarse demasiado. Una noche, por fin soñó que se encontraba una flor roja que tenía al centro una bella y grande perla, y que él tomaba la flor e iba al castillo, y que todo lo que tocaba con la flor quedaba libre de hechizos, y además soñó que por ese medio recobraba a Yorinda. En la mañana, cuando despertó, él comenzó a buscar por valles y colinas a ver si podía encontrar esa flor. Y buscó hasta el 9º día, y entonces, temprano por la mañana, encontró la flor roja. En el centro tenía una gran gota de rocío, tan grande como la más fina perla. Por días y noches, él se encaminó hacia el castillo, y cuando estuvo a 100 pasos, esta vez no quedó paralizado y caminó hasta la puerta. Joringel se sintió lleno de dicha, tocó la puerta con la flor y se le abrió. Entró y avanzó por los salones, buscando el sonido de los pájaros. Por fin los escuchó, y se dirigió en esa dirección hasta llegar al lugar apropiado. Allí estaba el brujo alimentando a los pájaros en las 7000 jaulas. Cuando vio a Joringel se enojó muchísimo, y lo maldecía, y le lanzaba veneno y hiel, pero no se le pudo acercar siquiera a 2 pasos de él. Joringel no le prestó mayor atención, sino que se fue a mirar a las jaulas con los pájaros, pero había cientos de ruiseñores. ¿Y cómo haría entonces para encontrar a Yorinda? Estaba justo en eso cuando vio al brujo retirarse silenciosamente con una jaula con un ruiseñor en ella y que se dirigía hacia la puerta. Rápidamente se fue tras él hasta alcanzarlo. Tocó la jaula con su flor y también al viejo hombre. Este ya no pudo embrujar a nadie más y Yorinda tomó inmediatamente su forma original, lanzándose a los brazos de Joringel, llena de felicidad. No está de más decir que la feliz boda se llevó a cabo con 7000 damas de honor, y el viejo brujo tuvo que resignarse a seguir viviendo de bayas y raíces en el bosque por el resto de sus días. Fin de Yorinda y Joringel.